se me mete por la sangre. Soy el nuevo de la fiesta, como usted me quiera a mí, como tú me quieras a mí. Se te nota desde lejos, aunque estés disimulando, ajá, porque tú vas delirando, todos los están notando, ajá. Es que yo te quiero, para mí. Es que yo te quiero, para mí. Es que yo te quiero, para mí, para mí, para mí, para mí. Como tú me quieres a mí, como tú me quieres a mí, como tú me quieres a mí, se te nota. Ay, no tienes que decirlo, ay, no tienes que hablarlo, ajá. Pero con solo mirarte, sé lo que estás pensando, ajá. Es que yo te quiero, para mí. Es que yo te quiero, para mí. Es que yo te quiero, para mí, para mí, para mí, para mí. Como tú me quieres a mí, como tú me quieres a mí, como tú me quieres a mí, se te nota. Ay, mi madre. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡No voy a parar! ¡Ay, mi madre! ¡No voy a parar! ¡Ay, mi madre! ¡No voy a parar! ¡Ay, mi madre! ¡No voy a parar! Yo tuve enamorado de una morena bonita. Yo tuve enamorado de una morena bonita. Tenía una cinturita de fuego para el amor. Tenía una cinturita de fuego para el amor. Ahora yo les cuento a todos que tengo la guapetona. Ahora yo les cuento a todos que tengo la guapetona. Que cada vez cuando baila se pone de sabrosona. La gente siempre me pide esas lindas piernonas. Qué linda que la mueve, nena. Qué linda que la mueve, nena. Qué linda que la mueve, nena. Qué linda que la mueve. Pero que mueve, mueve, nena. Pero que mueve, mueve, nena. Pero que mueve, mueve, nena. Qué linda que la mueve. Es muy bonita mi negra y me tiene enamorado. Es muy bonita mi negra y me tiene enamorado. Yo tuve enamorado de una morena bonita. Yo tuve enamorado de una morena bonita. Tenía una cinturita de fuego para el amor. Tenía una cinturita de fuego para el amor. Ahora yo les cuento a todos que tengo la guapetona. Ahora yo les cuento a todos que tengo la guapetona. Que cada vez cuando baila se pone sabrosona. La gente siempre me pide esas lindas perenonas. Qué linda que la mueve, nena. Qué linda que la mueve, nena. Qué linda que la mueve, nena. Que la mueve, pero que mueve, mueve, nena. Pero que mueve, mueve, nena. Pero que mueve, mueve, nena. Qué linda que la mueve. Es muy bonita mi negra y me tiene enamorado. Es muy bonita mi negra y me tiene enamorado. A ver, tráeme esa güira para acá, vamos a hacerla sonar ya. Vamos. Sí, señor.